Muy buena mañana para todos. Me parece que vamos a llorar unos cuantos hoy. ¿Cuánto tiempo, no? Tenemos cuantos kilos más. Un montón de pelo menos, algunos más canas. Me acuerdo que en aquella época, voy a ser totalmente desordenado, porque tengo que ser desordenado. Me acuerdo que en aquella época discutíamos qué íbamos a hacer con los solteros. Si entraban o no entraban, cuántos solteros, el porcentaje, mirá dónde estamos, 10 años después. Algunos venían por el segundo divorcio ya. Estábamos discutiendo si eran dos solteros, el 5%, ¿no? De que tenía que ser dos solteros en aquel momento. Ay, Dios mío. Bueno, buena mañana para todos. Bueno, ya nombrar a todos los funcionarios que están, a todos que nos acompañan hoy, destacar la presencia de los compañeros de la UCRA, de los trabajadores que siempre hacen mucho. La verdad que lo primero que yo quiero pedir, ¿no? Como vecino y como hombre público, es disculpas, ¿no? Porque la verdad que si hubiésemos imaginado que íbamos a tardar tanto, no sé si uno hubiese asumido el compromiso y no sé si ustedes nos hubiesen aguantado tanto. Así que lo primero, disculpas, porque 10 años es mucho en la vida de una persona. Imagínense que seguramente muchos de ustedes no eran padres en ese momento y hoy los chicos ya están terminando la primaria o cerca de terminar la primaria, ¿no? Es mucho tiempo, en la vida de uno es mucho tiempo. Y 10 años pagando alquiler, o 10 años viviendo como siempre, ¿no? Nos hacen los aguantes, los familiares o los amigos, todo lo demás, es más tiempo todavía. Así que lo primero es disculpas y bueno, a veces uno piensa las cosas de una manera y termina saliendo de otra, inconvenientes que no se presentan, se presentan, y bueno, y tardamos más de lo que tendríamos que haber tardado. Yo me acuerdo de la primer gran discusión, veníamos, ¿se acuerdan?, de una época de crisis en la ciudad importante. Recién se empezaba a recuperar el país después del 2001, 2002, 2003, recién Silvia daba la fecha. Y todos nos concientizamos de que nadie iba a poder resolver el problema de la vivienda solo, de que no había créditos, de que muchas veces el hecho de trabajar con un monotributista no nos daba la garantía para sacar un crédito hipotecario, que muchos eran cuentapropistas o trabajaban en negro, todo lo demás, y tampoco lo podían resolver. Y dijimos, tenemos que hacer algo distinto. Y empezamos con la formación de las cooperativas y de las asociaciones. Me acuerdo Roberto, el Turco Bichara, que era concejal en aquel momento, fue uno de los que, bueno, se puso al hombro en el consejo y seguramente muchos de ustedes empezaron los primeros trámites en las cooperativas en el Consejo Deliberante con el Turco. Después dijimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Y dónde comprar? Todavía el distrito vecinal era una idea que surge después, ¿no? Y estaban estas tierras, que estaba, recién lo veía Ricardo Frutos por ahí, que andaba por ahí, que ellos habían hecho una ocupación, ¿se acuerdan? Se logra destrabar esa ocupación y las tierras quedan vacantes. Y ahí nos pusimos a conversar con Daniel, ¿está acá Daniel? Sí, está ahí atrás, con Daniel Sopi para comprarlas. Lo cual era todo un tema, ¿no? Porque semejante cantidad de terrenos, comprarlas, ¿tendrá la plata, no tendrá la plata? Y me acuerdo que se pagó la mitad de la tierra con los ahorros que ustedes tenían. Ustedes habían ahorrado, no sé, un año, ya desde que se había formado la cooperativa, un año de ahorros y se le pagó la mitad al contado a la empresa. Y la otra gran discusión en la municipalidad, Pablo se debe acordar, y todos, era de dónde sacábamos los otros 2,5 millones, ¿verdad? 2,5 millones. Y fuimos al banco. La municipalidad sacó un banco, un crédito, con el compromiso de que los vecinos lo paguen. Era toda una decisión para la municipalidad también, por decir, bueno, endeudar a la municipalidad, que es de todos los chipoleños, para que 488 familias tengan su vivienda y después lo pagarán, no lo pagarán, terminará la municipalidad con la deuda, todo un debate también. Bueno, lo concreto es que nunca hubo un solo problema con ningún vecino y el 100% de los vecinos pagaron ese crédito a la municipalidad en aquel momento. Bueno, así que ahí terminamos con la compra. Después nos peleamos con Daniel porque nos quería cobrar intereses, porque le pagamos más tarde, que esto, que aquello. Bueno, todas estas cosas que son lógicas y razonables, pero la verdad, tenemos que reconocer la historia, porque el papá de Daniel, don Carlos, y está acá su hermano, cuando compraron estas tierras, ¿hace cuánto? 60 años. Bueno, primero lo compran para hacer un horno de ladrillos, para fabricar ladrillos. Y el segundo sueño que ellos tenían era que en este terreno haya vivienda para la gente. Así que al final, después de toda la historia, la discusión y las peleas que hemos tenido, todo lo demás, estamos cumpliendo con el sueño de la familia, de que acá haya viviendas. Y después empezamos, bueno, ¿qué hacer? ¿Terreno, urbanización, loteo o vivienda? Bueno, una discusión es enorme. Yo nunca me voy a olvidar una noche en el quinto piso de la municipalidad, cuando nos peleamos enormemente, que casi rompemos relaciones, porque, ¿se acuerdan? Que no había, las viviendas de Nación no salían, no había manera de destrabarlas, y entonces medio como que esa noche dijimos, bueno, no insistimos más con las viviendas. ¿Vos estaba? Y un enojo, una frustración, pero lo que pasa es que nosotros no queríamos seguir con la expectativa de que las viviendas, íbamos a Buenos Aires y no teníamos respuesta, y no nos decían para cuándo, y pasaban los meses, y esa noche creo que dijimos, bueno, que cada uno se la arregle como pueda. Bueno, al final recapacitamos todo y seguimos adelante. Bueno, la verdad es que estuvo cajoneado el expediente en Buenos Aires mucho tiempo, ¿no? Como 2 o 3 años, hasta que logramos sacar adelante la licitación. Ya cuando sacamos la licitación, que era la licitación del año 2009, con un precio viejísimo, con problemas de contrato. Bueno, ya después la historia la conocemos toda porque es más moderna. Pero lo concreto es que estamos aquí. Y la verdad que uno muchas veces, y seguramente les ha pasado muchas veces a ustedes, si no se arrepintieron en algún momento de haber tomado esa decisión, ¿no? De haber pagado, sobre todo porque después hubieron casos de estafa, ustedes se acuerdan de Juventud y Desarrollo, se acuerdan de esas cosas que nos pasó en la ciudad, y entonces era toda una duda si estar en una cooperativa, era toda una duda estar en una asociación civil, no sabíamos si estábamos haciendo las cosas bien o no. Bueno, era todo un momento muy difícil, porque aparte no logramos ver los resultados de esa decisión. Y después, con esta dirigencia fantástica de las distintas cooperativas, logramos hacer el distrito vecinal. Yo creo que en algún momento de la historia se va a escribir bien lo que fue la historia del distrito, porque le permitió a 2.200 familias tener su terreno. Recién cuando Aníbal hablaba de las 400 casas que se hace en el distrito vecinal, y el distrito vecinal es consecuencia de esto. Es consecuencia directa de esto, porque si nosotros no hubiésemos hecho esto, el distrito vecinal no hubiese surgido después. Porque el distrito vecinal se hace a partir del contagio que las dirigentes y los dirigentes de las cooperativas logran transmitir al resto de los chipoleños, que se enganchan con el proyecto, y ahí se inscriben más de 2.000 familias. Así que fíjense lo que logramos, que 3.000 familias, en más o en menos, Chipoleti, a través de esa decisión de su momento y tantas dificultades, logramos llegar hoy hasta acá. Yo creo que la decisión fue correcta en ese momento. Me parece que los veo a cada uno de ustedes, y seguramente les hubiese costado mucho, de otra manera, tener la vivienda hoy. No, es muy difícil hoy en Argentina todavía, si no es a través de estas operatorias o algo de fomento del Estado, poder que un trabajador que tiene un sueldo todos los meses, que tiene que pagar alquiler, que tiene que criar a los hijos, que tiene otras cosas, pueda hacer las dos cosas. Hacer todo lo que en la vida hace, y aparte construirse su casa y comprarse su terreno, con lo que sabemos que cuesta un terreno hoy en cualquier lugar. Así que creo que la decisión, nos tenemos que sentir orgullosos de haber logrado eso. Vuelvo al principio, pedir disculpas por todo este tiempo, que la verdad que no nos merecemos ninguno, fundamentalmente ustedes, por todo lo que tardamos. Pero bueno, pero acá está. Esto que yo entiendo las lágrimas de todos, porque uno cuando entrega una vivienda siempre se habla de millones, recién Daniel decía la cantidad de plata, y uno dice de que cómo son, de qué están construidas, bueno, pero la verdad es que en estas casas va a estar, lo que se va a transformar es en la vida de ustedes, ¿no? En los sueños de ustedes, en las alegrías de ustedes, quizás en los momentos de tristeza también. Los chicos ya van a saber que este es su lugar, en Chipolete, que no van a tener que cambiarse de barrio, que en vez de jugar a la canchita al fútbol acá, o tener los vecinitos que van a ir todos juntos, no van a tener que cambiar más de vecinos, de no tener esta incertidumbre de cuánto me va a alquilar, me va a subir el alquiler el dueño de la casa, y si a fin de año me tengo que ir de vuelta, o este hecho de, yo siempre me divierto y los chicos se ríen, ¿no? Digo, porque un gran aplauso para toda la suegra, porque la cantidad de suegras que le han hecho el aguante a todos ustedes, y... Y seguramente que el abuelo quería ver el partido y los chicos querían ver los dibujitos, y que mi hermana menor, que era soltera, ahora se casó y se vino a casa, o que estaba viviendo y se separó, y que cuántas cosas, cuántas historias de estas hay en todo este tiempo de cosas que nos han pasado. Así que bueno, para no hacerles perder más tiempo, porque yo sé que cada uno de ustedes quiere ir a su hogar, el deseo de que fundamentalmente que sean felices, la verdad, este es el objetivo, que sean felices, que todo lo que aguantaron, los sinsabores, las amarguras, los momentos de tristeza, los momentos de impotencia, bueno, ahora sea todo felicidad, que puedan seguir construyendo su vida con sus hijos, algunos con sus nietos, que tengan el placer de que los padres de ustedes los vengan a visitar, a su casa, y que lo puedan invitar a comer unos tallarines un domingo, o todas estas cosas, ¿no? Y bueno, y agradecerles a todas las chicas de la cooperativa, porque sin las dirigentes y los dirigentes que ustedes tuvieron, hoy no hubiésemos estado acá, porque muchas veces estaban para entregar todo, muchas veces pasaron momentos difíciles, cuando lógicamente se quería tirar toda la responsabilidad en los dirigentes de la cooperativa, ¿por qué no cortamos el puente? ¿Por qué no tomamos la municipalidad? ¿Por qué no? ¿Cuántas veces tuvimos este tipo de discusiones? Y sin embargo, todas las dirigentes de la cooperativa, los dirigentes, hicieron el aguante, pidieron paciencia, los motivaron para seguir aguantando la dificultad esta. Así que a todos los dirigentes de la cooperativa, en primer lugar, gracias, y siéntanse en paz con ustedes por lo todo lo que han hecho, y a todas y a todos ustedes, felicitaciones por lo que hemos logrado. Muchas gracias. ¡Bravo! Felicitaciones por lo que hemos logrado. Muchas gracias. ¡Bravo! Felicitaciones.